Sí, Miguel Ángel, ¿harías una radio como la que venías haciendo en televisión? ¿Cómo harías un programa? ¿Cuál es tu idea de un medio para hacerlo? No, yo ya hice. Perdón, estoy comiendo también, así que disculpen. Masitas, ¿viste? Te dejan toda la boca pastosa. Hicimos un programa en Mar del Plata, en FM Radio Residencias, en la 96.5. Una radio bárbara, una radio estupenda, con una gente estupenda, absolutamente creativa, peleando con las radios monstruos, por supuesto. Casi sin publicidad, no sé si esto le recuerda algo a usted. Casi sin apoyo, hecha a pulmón, hecha con muchas ganas, con un amor muy, muy fuerte. Hicimos un programa llamado Un Mar de Cuentos, duró 4 meses en Mar del Plata, en dos horarios, a las 0:30 y a las 7 de la tarde. Se terminó el programa, hicimos la verdad una pequeña revolución allí en Mar del Plata. Se hizo un club de socios que ya anda por los 600 y pico de socios. Hicimos varias charlas que empiezan a aportar para mantener a la radio, para mantener los programas de la radio. Por supuesto, está de más decirlo que tiene otras características ideológicas y vitales con respecto, o sea, apuestan a la biofilia, no a la necrofilia, como se hace por lo general a través de las. Aunque parezca todo muy arriba a través de las restantes radios. Hay una diferencia entre Mateico y FM Residencia. Y entonces terminó ahora nomás los primeros días de mayo y el programa, a pedido de la gente, volvió a ponerse al aire en tres horarios ahora, a las 0 horas, a las 19 horas y a pedido de profesores y maestros de historia y literatura para compartirlo en directo con los alumnos a las 3 de la tarde en todos los colegios. Estaba basado en textos de Galeano, ¿no? El primer ciclo, que dura 4 meses, es Memorias del Fuego de Galeano, los tres libros desde el tiempo sin tiempo, partiendo del 1492 después, con la llegada de los muchachos, hasta el 1983. Buen texto de historia. Cuento una anécdotita chiquita. El otro día en una clase en periodismo, yo estaba hablando de la revolución industrial con todas las críticas, y una alumna recién salida del bachiller dice: al final es mala, y esto es como la historia de la conquista de América, que hasta que leía Galeano no me di cuenta cómo había sido. Tiene un peso de historia que por ahí se lo disminuye, supongo, en este caso Galeano, otorgándole el peso literario, pero no histórico, ¿no? No, es una pena que no se le otorgue el peso histórico porque, bueno, la verdad es que él dice en un momento dado, dice, esta historia no es objetiva, no es la historia objetiva de la cronología de hechos, de virtudes. Tal vez la historia de Grosso, de la que estudiamos nosotros, tampoco era objetiva. Pues yo no quiero ampliarme sobre las historias que hemos estudiado nosotros porque somos también el resultado de Hay esas una historias que frase muy nos linda han. que dice, perdóname, Miguel, Sí, hay una sí. frase muy linda que en el libro Los Abrazos usa Galeano, Sí. que dice que mientras las historias de cacería no las escriban los leones, los cazadores siempre seguirán conteniendo la razón o contando su Claro historia. que sí. Es real. Pero parece ser que estas palabras de Galeano, y ahí está la gran ventaja que tiene la historia que cuenta Galeano con respecto a las de Cosmel Ibáñez, y Grosso, y Estrella, no sé cuánto, y no sé qué. Que es la enorme ventaja es que el hombre, además de escritor, no por encargo, sino por ganas, es poeta. Y cuando la poesía cala en un lugar a la que no se atreve, porque los libros de historia, esos que en los que aprendimos nosotros, por indicación, orden, digamos, del profesor, del maestro, por lo general que no quiere que pienses, que no abras juicio, te estimula la memoria solamente. Esto te estimula el corazón y el cerebro. Entonces, a partir de ahí, la historia empieza a ser otra historia para uno. Y se produjo la magia de las voces, que por supuesto venían a complementar el impulso que Galeano da al lector de Memorias del Fuego. aquí se produjo algo muy particular y la gente lo tomó desde un lugar, desde el mejor de los lugares. Fue impresionante lo que sucedió con el programa. Y por eso, bueno, se repite ahora y en un horario más. O sea, gana adeptos, no hay duda. Recién Daniel hizo referencia al locutor de radio que hacías en Desde Adentro, el programa que dieron en Canal 13, y tal vez yo me quedé pensando que no tenés nada que ver con las frustraciones que tenía ese personaje escuchándote hablar acá. Claro, no, pero lo que pasa es que él se había olvidado de las cosas. El personaje de Desde Adentro estaba especializándose en suicidios y probando con él, teóricamente, cómo podía llegar a suicidarse, o qué se podía sentir con el suicidio. Pero Tejil no tenía nada, porque no se suicidaba. O sea, porque si se suicidaba no podía sacar ninguna experiencia, ¿no? Pero es simbólico. Es un símbolo, además, trasladado a toda una generación. A toda una generación que se adormeció, que no llegó a decir su palabra por imposición, y que se ha conformado con no decir su palabra, y que ahora los tenés en todos lados haciendo tranzas con la mierda, con la basura. No toda esa generación, por supuesto, pero habla de toda una generación. Generación adormecida, generación mutilada, dolorida, asesinada. Yo creo que las conciencias no están vacías, en algún lado estallan, siempre estallan. Y ahí te pide cuentas. Y entonces ahí tenés que desandar todo el camino que no te atreviste a caminar en ese tiempo donde el miedo imperó en tu vida. Yo te hago una última pregunta. Nos estamos pasando bastante del horario. Y la vida es pasarse. Pero no hay problema. Los chicos de Tema Cotidiano sabemos que no hay inconvenientes. Lo siguiente te pregunto. Vos hablaste de biofilia y necrofilia por ahí. Y a mí me quedó algo como muy adentro y me caló hondo, me emocionó cuando dijiste los nombres de las salas o de los sectores del teatro, que era toda gente que calculo viva, que admirás, pero viva. Claro, yo creo que los homenajes a las personas hay que hacérselos en vida, hay que hacerles sentir que son útiles, que uno está feliz de que existan, porque, y además, si viene de personas sinceras, de personas que realmente sienten ese amor por esa gente, más todavía. Porque desde algún lugar le alargás la vida al ser humano. Al ser humano. Y esos seres humanos que nombré son seres humanos con mayúsculas, con inmensas mayúsculas. Entonces de ahí nuestro homenaje. Querríamos rendirle homenaje a muchísima gente. Pero lo que pasa es que la posibilidad de dinero y la posibilidad de manos para levantar teatros no son muchas. ¿A qué otro actor le pondrías una sala? A todos. ¿A argentinos? A todos. Argentinos hay, bueno, no a todos, no, por supuesto. Sí, le pondría a Leirado, a Arana y a Grandinetti, a los tres le haría un teatro. A Gasalla le haría un teatro. ¿A qué personaje tuyo que hiciste le harías un teatro? ¿Le pondrías un nombre, una sala? No, ningún personaje. No, a mí me gustan los seres humanos, no me gustan los personajes son para jugar las posibilidades que el ser humano entraña. Los personajes no son entes de carne y hueso. Uno le despresta un físico durante un tiempo nada más. Pero yo amo lo que vive. No amo el concepto de lo que vive. Me gustaría cerrar esto. Vos sabés que tenemos entre los orgullos de esta radio tener de columnista Eve de Bonafini. Qué lindo. Y Eve usa una frase para su columna, para título de columna, y me gustaría dejártela para vos también, porque creo que a muchos de nosotros nos ha hecho reflexionar con el nombre de la columna, que es cuídense, pero no se salven. Es decir, yo te pediría eso, y ya sabemos que es así, que te cuides, pero no te salves. Bueno, Eve es mi mamá, así que yo la amo, ella lo sabe, la gorda lo sabe. Y bueno, sí, no, es salvarse, ¿qué será eso, Dios mío? No, eso hay que dejárselo para Monseñor, Ton Señor. Monseñor significa mi señor, el Ton Señor, cuarrachino. Los que se quedan inmóviles al costado del camino son los que se salvan, diría Benedetti.